este mundo fugaz. No pretendo parar. Dime quién camina cuando se puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son una estela en el mar. Tómame como soy. Y valiviano, mi corazón gitano, solo entiende de las tiras con la mano. No intentes amarrarme ni dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Soy gitana. Soy gitana. Sigo siendo aprendiz. En cada beso y con cada cicatriz hago prudente de tanto que tropiezo. Ya sé cómo caer. Y va liviano, mi corazón gitano, solo entiende de las tiras con la mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y vamos, que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar. Quiero verte volar. Corazón gitano, que solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana.